En esta conferencia vamos a hablar de la dignidad del moribundo y de las amenazas de las cuales este es objeto en la cultura de nuestro tiempo. Todos los grandes hombres, y en particular los santos, que son los más grandes de todos, tienen expresiones muy importantes para referirse a la dedicación que, sobre todo para un sacerdote, merecen los enfermos graves, en particular los terminales y sobre todo los moribundos. San Alfonso, por ejemplo, en su obra sobre la asistencia de los moribundos, que figura como segundo apéndice de esa tan conocida La práctica del confesor, la obra de misericordia más agradable, nos dice, y útil para la salvación de las almas, es la de ayudar a los moribundos a bien morir, puesto que en la hora de la muerte, momento del cual depende para cada uno la eterna salvación, los asaltos del infierno son más terribles y más escasas las fuerzas del enfermo para ayudarse por sí mismo. El Señor, continúa San Alfonso, para manifestar cuánto le agrada la asistencia a los moribundos, quiso que San Felipe Neri viese repetidas veces cómo unos ángeles iban sugiriendo al oído de los religiosos ministros de los enfermos lo que estos decían. En las Memorias Biográficas del Oratorio, volumen 12, se cuenta que don Bosco en una oportunidad felicitó a un sacerdote por el cuidado que prestaba a los enfermos y le recordó una enseñanza del doctor Luis Guala, el gran sacerdote fundador de la residencia sacerdotal de Turín, de la cual sería el primer sucesor de don Guala, San José Cafaso. Estas palabras, digo, de don Guala: el sacerdote que quiera tener el confesionario atestado de penitentes, prodigue sus cuidados a los enfermos. Puede asegurarse que la caritativa asistencia prestada a uno solo atraerá a toda la familia al confesionario. Y en el volumen séptimo de esas memorias biográficas se lee lo siguiente. El 16 de marzo, hablándonos de la muerte a nosotros los clérigos, don Bosco advirtió cómo este tremendo paso había asustado aún a los mejores, hasta los más grandes santos. Pero yo, dijo, cuando voy a visitar a un enfermo grave, no me pongo a comunicarle que es necesario prepararse, que puede ser que no muere y recobre la salud. Son palabras que no disminuyen en nada la angustia de la muerte. Yo le hago presente que estamos en las manos de Dios, que es el mejor padre que puede existir, que vela continuamente por nuestro bien y sabe qué es lo mejor para nosotros y lo que no lo es. Por eso le animo a abandonarse en sus manos como un hijo se abandona en las de su padre, y a estar tranquilo en ellas. De este modo el enfermo queda aliviado de aquella angustia de muerte, encuentra un supremo placer pensando que su suerte está en las manos de Dios y está en paz, y se prepara esperando lo que en su bondad infinita quiera disponer para él. Del gran San José Cafaso, maestro de don Bosco, escribía el cardenal Salotti: los enfermos y los moribundos merecieron todas sus solicitudes. ¿De qué valdrían el confesionario y el púlpito si no se fuera después a la cabecera de los enfermos para socorrerlos en su extrema necesidad, en esa última lucha que es a menudo terrible para ciertos espíritus que vivieron alejados de Dios y de la Iglesia? El pensar que había almas a quienes faltaba en la hora suprema el consuelo de la religión era un tormento muy penoso para nuestro santo, que a costa de cualquier sacrificio y humillación acudía prontamente al lecho de los que sabía resistían los impulsos de la gracia. ¿Cuántos de ellos exclamarían al ir al cielo: si no hubiera venido don Cafaso, yo me habría condenado? Y finalmente, para no abundar en citas que tan fácil sería encontrar sobre este tema, de San Juan María Vianney escribe su famoso biógrafo Trochu: si el cura de Ars, una vez sentado en su tribunal de misericordia, no mostraba preferencia por nadie, hacía, empero, excepciones cuando se trataba de sus feligreses, de los enfermos, de los delicados de salud y de otros penitentes que no podían esperar. Voy a tocar varios puntos en esta conferencia. El primero es la muerte y la cultura contemporánea. En nuestra cultura occidental, la muerte ha tomado un sesgo particular que ha cambiado el sentido tradicional que ha tenido en la historia de los hombres, al menos en la historia bíblica de los hombres elegidos. En la antigüedad, con sus más y con sus menos, los hombres han sido de algún modo dueños de su muerte. No en un mal sentido de decidir cómo y cuándo, sino de asumirla con seriedad y ponderadamente como una parte integrante de su vivir. Porque la muerte es parte de la vida, es el último momento de la vida, pero pertenece a la vida. La descripción bíblica de la muerte de Jacob, por ejemplo, podría ser catalogada como una escena típica de la muerte, y en ella aparecen distintos momentos que nos pueden aleccionar sobre esto. En primer lugar, vemos que el moribundo realiza sus encargos. Voy a ir leyendo los textos que nos da el Génesis capítulo 47. Dice, cuando los días de Israel, Jacob, tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y lealtad. No me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Encargos primero. Segundo, bendiciones. Jacob extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, sean llamados con mi nombre y con el de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Capítulo 48. Eso. Luego, profecías y predicciones. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, juntaos y os anunciaré lo que os ha de acontecer en días venideros. Apiñaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Y después viene la profecía sobre cada uno de sus hijos y sus tribus, ¿no? Capítulo 49 del Génesis. En cuarto lugar, las últimas recomendaciones. Luego les dio este encargo. Yo voy a reunirme con los míos. Sepultadme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, enfrente de Mamré, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efrón, elitita, como propiedad sepulcral, etc. Y continúa el relato, todo esto en el capítulo 49 del Génesis, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos realmente un hombre dueño de ese momento, ¿no? Y como una concepción propia de lo que es el morir. El morir incluso es el momento en el que uno hace las últimas disposiciones, ¿no? En la medida en que, por supuesto, Dios se lo permite. No mueren todos los hombres de la misma manera. Hasta hace no poco tiempo se consideraba normal que el hombre supiese que estaba por morir. Si no, no podría ser esto que acabamos de describir en el caso de Jacob. Lo podía saber por sí mismo, por su médico, por su misma familia. Es más, a veces se discutía quién se lo dice, pero alguien se lo tiene que decir. El motivo era muy simple. El moribundo no debía ser privado de su muerte. Debía presidirla, porque así como se nacía en público, también se moría en público. Cuando por la calle los transeúntes encontraban al sacerdote que llevaba el viático, la costumbre y la devoción hacían que lo siguiesen hasta la casa del moribundo, incluso si se podía, hasta a la habitación, incluso si no lo conocían. El moribundo llamaba a cada uno de sus parientes y familiares, los despedía, les pedía perdón, los bendecía, daba sus órdenes, hacía recomendaciones, poco como acabamos de ver en el episodio de Jacob. Hoy no hay, salvo muy raras excepciones, muertes de este tipo. Se puede hablar de una expropiación de la muerte. Ya no nos pertenece. Se esconde a los moribundos su estado y gravedad. Es la regla moral que se muere en la ignorancia de la muerte. La misma muerte no adviene en la casa propia, sino, no estamos hablando evidentemente de los accidentes, sino de los casos ordinarios de los enfermos terminales, sino en el hospital, en unidades de terapia intensiva sin el calor de la familia, en la mayor desinfección y soledad. Este aislamiento e incomunicación ejercita un influjo gravísimo sobre el estado psicosomático y espiritual del moribundo. De este modo, la situación se torna desconcertante. Con la intención de alivianar cuanto sea posible la amargura del morir, se termina cargando un peso de sufrimientos morales más opresor que la misma muerte, condenando muchas veces al moribundo a la soledad angustiosa. ¿Cómo se explica esto? Por la concepción materialista y hedonista que domina nuestra cultura. La muerte en una sociedad que se considera destinada solo al gozo y al placer es el fin de todo. No queda pues otro empeño que procurar una muerte, entre comillas, dulce. Pero muerte dulce, muerte sin dolor físico, se torna muchas veces sinónimo de dolor moral y psicológico. En las últimas décadas se ha vuelto a hablar incluso de la muerte y del morir con dignidad. Después voy a tocar un poco más ese tema. Pero no siempre para humanizar la muerte, sino para reivindicar puntos clave de la misma filosofía hedonista. Así, la eutanasia, el suicidio, la claudicación de las responsabilidades que nos tocan ante nuestros moribundos. No salimos, en este sentido, del círculo angustioso. Distinto es el concepto de la muerte en la cultura cristiana. Ya lo vimos en la cultura judía, el ejemplo primero que puse pertenece al pueblo hebreo. La Iglesia no tiene miedo de hablar de la muerte porque para el cristiano el pensamiento de la muerte es inseparable de la verdad de la resurrección. De hecho, la expresión cristiana para referirse a la muerte es dormirse en Cristo, como usa decir San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 8, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 18, ¿no? Dormirse en Cristo o dormir en el Señor, como dice, por ejemplo, San Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y es una expresión que encontramos, por ejemplo, constantemente en las catacumbas. Son los durmientes, los que están dormidos, el que se durmió en el Señor, en Cristo. La muerte, como el dolor y la enfermedad, son males, pero no absolutos. Pero no son absolutos justamente por la esperanza, esperanza teologal. El que no tiene esperanza teologal, evidentemente, eso se tiene que transformar en algo absoluto. Digo, no son entonces realmente absolutos. Por lo tanto, no pueden ser evitados a cualquier costo. Hay, de hecho, males peores que la muerte y el sufrir, como por ejemplo el manipular a los semejantes, el pecado, la condenación eterna. Además, cristianamente sabemos que el dolor y la muerte pueden encerrar valores sobrenaturales. Por ejemplo, la expiación del pecado, el unirse a los sufrimientos de Cristo, los méritos para la vida eterna. Es fundamental, por eso, el concepto cristiano del dolor, el valor espiritual de la enfermedad y la consoladora verdad de la inmortalidad del alma, ¿no? Decía Juan Pablo II, esa es la muerte vista con ojos de fe, no es tanto el final de la vida como la entrada a una vida nueva sin fin. Si respondemos libremente al amor que Dios nos ofrece, tendremos un nuevo nacimiento en el gozo y la luz, un nuevo dies natalis, día natalicio. Por eso, para el cristiano se abren, por su fe, perspectivas llenas de esperanza, como nos dice también Juan Pablo II en el número 46 de la Evangelium Vitae. ¿Qué actitud tomar ante la muerte?, dice él. El creyente sabe que su vida está en las manos del Señor. Señor, en tus manos está mi vida, Salmo 16. Y que de él acepta también el morir. Esta sentencia, está citando el libro del Sirácida, viene del Señor sobre toda carne, porque he de desaprobar el agrado del Altísimo. El hombre, sigue diciendo Juan Pablo II, que no es dueño de la vida, tampoco lo es de la muerte. El hombre que no es dueño de la vida, no es dueño de su muerte. En su vida, como en su muerte, debe confiarse totalmente al agrado del Altísimo, a su designio de amor. La enfermedad no lo empuja a la desesperación y a la búsqueda de la muerte, sino a la invocación llena de esperanza. Todo este es el texto de Evangelium Vitae. Y hablando a la Pontificia Academia para las Ciencias en el año 1985, decía también, más allá de cualquier consuelo humano, ninguno podrá dejar de ver la ayuda enorme que le dan al moribundo y a sus familias la fe en Dios y la esperanza en la vida eterna. Segundo punto, la necesidad de oponerse a la cultura de la muerte. El 27 de febrero de 1999, Juan Pablo II pronunció un muy importante discurso en la Quinta Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida, de donde extraigo algunos principios para este punto. Ante todo, denunciaba el Papa que la vida de los moribundos y de los enfermos graves está expuesta hoy a una serie de peligros que se manifiestan, y señala tres cosas. Unas veces en forma de tratamientos deshumanizadores, ¿no? Lo que decíamos antes de la expropiación de la muerte por una excesiva tecnificación de la asistencia del moribundo. Otra, en la desconsideración del enfermo agonizante e incluso, en tercer lugar, en el mismo abandono que puede llegar hasta la solución, comillas, ¿no?, de la eutanasia. El fenómeno del abandono del moribundo que se está extendiendo en la sociedad desarrollada, decía el Papa, tiene diversas raíces y múltiples dimensiones. Hay ante todo una dimensión sociocultural definida con el nombre de ocultación de la muerte. Las sociedades, organizadas según el criterio de la búsqueda del bienestar material, consideran la muerte como algo sin sentido y con el fin de resolver su interrogante proponen a veces su anticipación indolora, eutanasia. La llamada cultura del bienestar implica frecuentemente la incapacidad de captar el sentido de la vida en las situaciones de sufrimiento y limitación que se dan mientras el hombre se acerca a la muerte. Esta incapacidad se agrava cuando se manifiesta dentro de un humanismo cerrado a la trascendencia, decía el Papa, y se traduce a menudo en una pérdida de confianza en el valor del hombre y de la vida. En segundo lugar, hay una dimensión filosófica e ideológica detrás de esto, basándose en la cual se apela a la autonomía absoluta del hombre, como si él fuera el autor de su propia vida y, por lo tanto, también el que puede decidir cuándo ésta se termina. Desde este punto de vista, se insiste en el principio de autodeterminación y se llega incluso a exaltar el suicidio y la eutanasia como formas paradójicas de afirmación y al mismo tiempo de destrucción del propio yo. ¿Cuántas veces hemos escuchado como un acto de libertad? Mi última libertad es el derecho a morir, ¿no? En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva estamos viendo justamente eso. En los carteles se lee precisamente esto. La libertad es el principio fundamental de la democracia, ¿no? Pero después, ¿y a qué se aplica? Por una ley de muerte voluntaria, ¿no? Yo, el cartel que está tapado, yo decido cómo y cuándo morir. Morir en paz es un derecho, pero aplicarse la muerte. Regulación, eutanasia, ya. Morir en paz es un derecho, pero yo decido cómo y cuándo morir, ¿no? Es esto justamente, expresiones de esta autodeterminación, ¿no?, de este concepto de autodeterminación que se lleva incluso a esta situación particular que es el decidir cuándo morir. Tercer lugar, hay una dimensión médica y asistencial que se expresa en una tendencia a limitar el cuidado de los enfermos graves enviados a centros de salud que no siempre son capaces de proporcionar una asistencia personalizada y humana. Como consecuencia, la persona internada muchas veces no tiene ningún contacto con su familia y se halla expuesta a una especie de invasión tecnológica que humilla su dignidad. Y existe, por último, decía el Papa, el impulso oculto de la llamada ética utilitarista, por la cual muchas sociedades avanzadas se regulan según los criterios de productividad y eficiencia, y desde esta perspectiva, el enfermo grave y el moribundo necesitado de cuidados prolongados y específicos son considerados a la luz de la relación costo-beneficio propio de la ética utilitarista como cargas, sujetos pasivos, como se dice hoy en día, por lo tanto, no solo inútiles, sino costosos. En consecuencia, esta mentalidad lleva en lo posible a disminuir el apoyo a esta fase declinante de la vida, aplicando la eutanasia. Esto es una cosa que ha avanzado notablemente en los últimos años, desde el momento en que el Papa pronunció este discurso donde hace esta denuncia hasta el día de hoy en algunos países como por ejemplo los Países Bajos, Holanda particularmente, esto ha avanzado terriblemente y la aplicación, digamos, de la eliminación de personas cargosas para la sociedad, eso es ya es casi noticia cotidiana. Lo que, en tercer lugar, la dramaticidad del momento de la muerte y la esperanza en la inmortalidad. Lo que nosotros observamos en esta avanzada de la cultura de la muerte, que se manifiesta también en otros fenómenos que son atribuibles de un modo u otro a esa escasa valoración de la dignidad del hombre, por ejemplo, las muertes causadas por el hambre, la violencia, la guerra, incluso hasta la falta de control en el tráfico, la poca atención a las normas de seguridad en el trabajo, todo un paquete, todo esto, es algo propio, digamos. Entonces, como es la cara esa de la avanzada de la cultura de la muerte, que va ganando terreno tremendamente década a década. Frente a las nuevas manifestaciones de la cultura de la muerte, la Iglesia, decía el Papa, tiene como tarea hoy iluminar el rostro del hombre, en particular el rostro del moribundo, con toda la luz de su doctrina, con la luz de la razón y de la fe. Tiene el deber de convocar, como ya ha hecho en diversas ocasiones cruciales, a todas las fuerzas de la comunidad y de las personas de buena voluntad para que alrededor del moribundo se establezca con renovado calor un vínculo de amor y solidaridad. La Iglesia es consciente de que el momento de la muerte, decía el Papa, va acompañado siempre por sentimientos humanos muy intensos. Una vida terrena termina. Se produce la ruptura de los vínculos afectivos, generacionales, sociales. Uno va a dejar la familia, los demás no lo van a ver a uno, uno no verá más a nadie, ¿no? En la conciencia del sujeto que muere y de quien lo asiste se da el conflicto entre la esperanza en la inmortalidad y lo desconocido, porque de esa inmortalidad, de ese post-mortem, nadie tiene ninguna experiencia. Y los que tienen experiencia, pues son los que han muerto, no han vuelto para contarnos nada, ¿no? Todo esto, decía el Papa, turba incluso a los espíritus más iluminados. La Iglesia eleva su voz para que no se ofenda al moribundo, sino que por el contrario se lo acompañe con amorosa solicitud mientras se prepara para cruzar el umbral del tiempo y entrar en la eternidad, ¿no? Por eso, el Papa Juan Pablo II, en otra oportunidad, hablando a los participantes en el Congreso Internacional de la Asociación Omnia Hominis, 25 de agosto de 1990, decía lo siguiente: nunca como en la proximidad de la muerte y en la muerte misma, es preciso celebrar y exaltar la vida. Esta debe ser plenamente respetada, protegida y asistida aún en quien está viviendo el natural desenlace de ella. La actitud frente al enfermo terminal es frecuentemente la prueba clave del sentido de justicia y de caridad, de la nobleza de ánimo, de la responsabilidad y de la capacidad profesional de los agentes de la salud, comenzando por los médicos. El morir, como ya dije antes, pertenece a la vida, es parte de la vida, como su última fase. Por eso, dice otro documento que toca todos los temas de alguna manera de la salud, la carta a los agentes de la salud del Pontificio Consejo para los Agentes de la Salud, dice así, número 116: ayudar a una persona a morir significa ayudarla a vivir intensamente la última experiencia de su vida. Cuando sea factible y el interesado lo desee, concédasele la posibilidad de terminar su vida en familia con oportunidad de asistencia sanitaria. Ojalá esto fuese posible en todos los casos, ¿no? De ahí que muy a menudo, cuando la persona es abandonada, al menos afectivamente, en estos momentos puede llegar a pedirle eutanasia, como ocurre con cada vez más frecuencia en algunos países, de los cuales, ya lo mencioné antes, el más emblemático quizás sea Holanda, ¿no? Pero, como dicen los que conocen el tema bien profundamente y tienen mucho contacto con este tipo de personas, en realidad, aun cuando pidan la eutanasia, no es la muerte lo que piden, no es la muerte, sino lo que piden es que no los dejen solos. Es una manera de llamar la atención. Así escribía, por ejemplo, un gran estudioso de este tema, que fue gran defensor de la vida, fue Monseñor Michael Skojans, en un artículo publicado en el año 95 en el Observatorio Romano, que se titulaba Defender el don de la vida. Él decía así, hablaba sobre todo de la experiencia en su país holandés. Decía, según la experiencia referida por numerosos psiquiatras que examinan los casos de intento de suicidio, muy a menudo estos actos fallidos manifiestan llamamientos desesperados, peticiones de ayuda. Por tanto, se corre el riesgo de que la persona que asiste al paciente que pide el suicidio asistido no perciba en él ese llamamiento latente, pero no descifrado. En consecuencia, esa petición de asistencia no se interpreta realmente como lo que es, o sea, como una demanda de ayuda, como una aspiración a la acogida calurosa de una persona desesperada. Ante alguien que me comunica su decisión de suicidarse, puedo, pues, adoptar dos actitudes muy diferentes. O me dirijo al vendedor de cuerdas para comprarle una y ayudarlo a ahorcarse, o de modo más humano me acerco a él, le hablo y trato de hacerle comprender que tiene aún valor ante los ojos de algunos, independientemente de las dificultades en las que se encuentra y que estoy dispuesto a afrontar junto a él. Por eso, decía también el mismo autor, los que afirman aplicar la eutanasia a estos enfermos por compasión, en realidad ciertamente lo hacen por compasión, pero no por compasión con el enfermo, es por compasión consigo mismos, decía Skojans. Cuando decimos que cedemos a la compasión, en realidad deberíamos hablar de autocompasión, o sea, de una fuga frente a una situación que nos perturba, que queremos evitar y ante la cual quisiéramos poder cerrar los ojos. Para nosotros que estamos bien y en pleno uso de nuestras facultades, esta visión de un ser que sufre es intolerable. Cuarto punto, la soberanía de Dios. La raíz de la dignidad del moribundo está en su índole de criatura y en su vocación personal a la vida inmortal. Es decir, es alguien que ha salido de las manos de Dios y está llamado a una vida de intimidad con ese Dios. La mirada llena de esperanza transfigura la decadencia de nuestro cuerpo mortal, ¿no? Por eso lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido absorbida por la victoria. Por tanto, la Iglesia, al defender el carácter sagrado de la vida, también en el moribundo, no obedece a ninguna forma de absolutización de la vida física. No es porque uno considera que la vida física es un valor absoluto, ¿no? Por el contrario, enseña a respetar la verdadera dignidad de la persona, que es criatura de Dios, y ayuda a aceptar serenamente la muerte cuando las fuerzas físicas ya no se pueden sostener. Pero es por respeto a que el dueño de la vida es Dios, ¿no? Por eso, como titulamos este punto, la soberanía de Dios. Ese es el motivo por el cual la vida del moribundo también la respetamos en toda su naturaleza y en todo su aspecto, ¿no? En la Evangelium Vitae número 47 se lee lo siguiente. La vida del cuerpo en su condición terrena no es un valor absoluto para el creyente, sino que se le puede pedir que la ofrezca por un bien superior. Sin embargo, ningún hombre puede decidir arbitrariamente entre vivir o morir. En efecto, solo es dueño absoluto de esta decisión el Creador, en quien, como dice San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, discurso en Atenas, en quien vivimos, nos movemos y existimos. De aquí brota una línea de conducta moral con respecto al enfermo grave y al moribundo, que es contraria, por una parte, a la eutanasia y al suicidio, Evangelium Vitae 61, ¿no? Y por otra, a las formas de encarnizamiento terapéutico que no son un verdadero apoyo a la vida y a la dignidad del moribundo. Estos hechos, en su realidad más profunda, constituyen un rechazo a la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y la muerte. Evangelium Vitae, número 66. Quinto punto, no limitarse a combatir las desviaciones, sino dar testimonio positivo hacia el enfermo. También esto lo tomo del Papa Juan Pablo II. Hay que afrontar los nuevos desafíos de la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido que se van extendiendo en todos los países y que parece para muchos gobiernos ser la batalla crucial de nuestro tiempo, junto con la del aborto. Para este fin, no basta con luchar contra esta tendencia de muerte en la opinión pública y en los parlamentos, ¿no? O sea, oponerse a estas leyes, sino que también es necesario comprometer a la sociedad y a los organismos de la Iglesia en favor de una digna asistencia al moribundo. ¿No? Esto es muy importante, esto que señalaba Juan Pablo II. O sea, está muy bien, debemos oponernos, debemos criticar estas leyes, debemos hacer todo lo posible para que no salgan adelante, para que no sigan adelante, para que no se presenten nuevos proyectos, pero en realidad eso es solamente un aspecto que no va a tener ninguna efectividad si al mismo tiempo nosotros no promovemos iniciativas de asistencia a los moribundos. Es quedarnos justamente en un aspecto meramente de defensa y que no, normalmente cuando uno solamente se defiende pierde, ¿no? Hay que salir adelante a conquistar. ¿Conquistar qué cosa? No sé si vamos a conquistar parlamentos con leyes con leyes favorables a la vida, ojalá lo podamos hacer, pero sí podemos hacer iniciativas, tener iniciativas reales, concretas de asistencia respecto de estas personas que necesitan ayuda, y esa en definitiva es la mejor forma y estrategia de ir avanzando en esto, sin dejar lo otro, la discusión legislativa. Desde esta perspectiva, el Papa Juan Pablo II indicaba algunas cosas que en el plano práctico se deben ir haciendo. Primero, apoyar a cuantos promueven obras e iniciativas para la asistencia de los enfermos graves, de los enfermos mentales crónicos, los manicomios y de los moribundos. Apoyar significa buscar fondos económicos, dar ayuda personal, gastar nuestro tiempo en eso, ¿no? Segundo, tratar de adecuar las obras asistenciales ya existentes a las nuevas exigencias para que ningún moribundo sea abandonado, se quede solo y sin asistencia ante la muerte. Esta es la lección que nos han dejado numerosos santos y santas a lo largo de los siglos, también recientemente. De hecho, la obra de la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué es? Es esto. Precisamente haber encargado, o sea, entre otras cosas, ¿no? Pero principalmente esto lo ha hecho con los enfermos moribundos pobres en la India, pero después lo hizo también cuando apareció el problema del SIDA, incluso en ciudades de primerísimo mundo como es Nueva York. Ella llenó de lugares de atención para este tipo de gente, enfermos terminales o muy graves y agonizantes, ¿no? Eso se puede hacer, y si lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, que no tenía ni un peso, ni un dólar propio, evidentemente quiere decir que todo el mundo algo puede hacer. Tercer lugar, es preciso educar a toda la comunidad diocesana y parroquial, por lo tanto toda la Iglesia con sus diócesis y parroquias, ¿no?, y sus institutos religiosos, para asistir a sus ancianos propios, para cuidar y visitar a sus enfermos en sus casas, en sus centros específicos, según sus necesidades. En cuarto lugar, favorecer una aplicación más general de los cuidados paliativos a los enfermos graves y a los moribundos para aliviar los síntomas del dolor, llevándoles al mismo tiempo consuelo espiritual con una asistencia asidua y diligente. Este tema es un tema que ha crecido mucho, el tema de los cuidados paliativos. Cuidado paliativo es el cuidado que es alternativo, es decir, cuando ya no se puede sanar, cuando ya no hay esperanzas de vida, bueno, por lo menos, ¿qué se puede hacer para que sufra menos? Pero no significa eso simplemente darle analgésicos, porque el sufrimiento no es un fenómeno meramente corporal, es un fenómeno de toda la persona. Uno sufre, sí, en lo físico le duele, en lo espiritual, la tristeza, la desesperación, la soledad, ¿no?, y lo afectivo, ¿no? Por lo tanto, digamos, el cuidado paliativo va a todos estos aspectos. En quinto lugar, tratar de que surjan nuevas obras para acoger a los ancianos que no son autosuficientes y se encuentran solos, ¿no? Porque ciertamente lo que hay no alcanza. Por lo tanto, hay que crear cosas nuevas. No solamente fundar nuevas casas de institutos que ya pueden existir, como pueden ser los asilos de ancianos, sino incluso fomentar nuestra creatividad, a ver si no se pueden crear incluso obras inéditas que todavía no existan. Capaz que todavía se pueda hacer mucho por todo este tipo de personas. Y por último, de estas iniciativas prácticas que señalaba Juan Pablo II, sobre todo, dice él, deberá promoverse una amplia organización de apoyo económico, además de moral, a la asistencia prestada a domicilio. En efecto, las familias que quieren mantener en su casa a la persona gravemente enferma afrontan sacrificios a veces muy costosos. Y en este sentido, hay algunas congregaciones que se dedican a hacer eso, asistir a los enfermos a domicilio, a reemplazar a la familia, digamos, del enfermo cuando no se puede hacer cargo, sea porque tiene que trabajar o porque tiene que descansar para poder trabajar. Hay congregaciones, por ejemplo, de religiosas que se dedican, por ejemplo, a atender durante las noches a los enfermos, dejando entonces que justamente sus parientes puedan descansar y puedan trabajar, y otras se encargan a veces de asistirlos durante el día en la casa para que no se separe de la familia, ¿no? Esto es una cosa muy específica, ¿no? Pero la Iglesia, el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia incluso personas e instituciones que se dedican a eso. Habría que ver si no, no se puede también organizar, por ejemplo, con laicos, voluntarios, al menos esto en algunos momentos, por ejemplo, que para algunos momentos de la semana, no todo el tiempo, pero son momentos de alivio, por ejemplo, para aquellos que cargan con toda esta dificultad, ¿no es cierto? Bien, como vemos, hay mucho hecho, hay mucho para mejorar y hay mucho por hacer. El primer cuidado que ha de realizarse al lado del agonizante es el de una presencia amorosa, es una expresión de Juan Pablo II. Se trata de una presencia propiamente médico-sanitaria, decía él, que sin ilusionarlo, lo hace sentir vivo, o sea, sin hacerle creer que no se va a morir, digamos, pero lo hace sentir vivo, una persona entre personas, destinatario como todo ser necesitado de atenciones y de cuidados. Esta presencia atenta y cuidadosa infunde confianza, esperanza en el enfermo y a veces lo reconcilia con la muerte. O sea, la muerte pasa a ser algo aceptable si se muere de esta manera. Esta es una contribución única que enfermeras y médicos con su ejercicio humano y cristiano, primero aún que con su función, o sea, su humanidad antes que con su técnica, pueden y deben dar a quien está viviendo el momento supremo de la partida, para que el rechazo que experimenta frente a eso sea sustituido por una aceptación y sobre la angustia que genera el morir prevalezca la esperanza, ¿no? Dice por eso la carta a los agentes de la salud, que ya cité antes, que hoy en día se sustrae el morir humano, ¿no? Es sustraído por ese fenómeno de la medicalización, excesiva entonces atención médica, pero que no deja espacio entonces para que el morir sea un acto humano. Al hacer esto, justamente hacemos el movimiento contrario, sustraemos al fenómeno de la medicalización el morir como fenómeno humano, ¿no? Y la persona evidentemente pasa a morir humanamente. Morir con dignidad, ¿no? Sexto punto. Es una expresión que ya usé y que vimos incluso en esos carteles reivindicando esto como un derecho, el morir con dignidad. La expresión es válida, pero siempre y cuando se entienda que no se trata de un derecho a morir, sino a vivir dignamente los últimos momentos de la vida y a pasar dignamente el trance del morir. Esto quiere decir morir con serenidad, con dignidad humana y cristiana, como dice la declaración sobre la eutanasia de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por tanto, no se puede jamás entender en el sentido del poder de procurarse o hacerse procurar la muerte, ni su contrario, el de evitarla a todo costa, a toda costa, ¿no? Sino vivir humana y cristianamente la muerte. Este derecho ha venido surgiendo en la conciencia explícita del hombre de hoy para protegerlo en el momento de la muerte de un, como se dice, tecnicismo que arriesga a convertirse en abusivo. Porque en efecto la medicina moderna dispone de medios con capacidad de retardar artificialmente la muerte sin que el paciente reciba de esto un beneficio real, menos en lo espiritual todavía. Simplemente se le mantiene en vida o se logra prorrogar por algún tiempo la vida a precios de ulteriores y duros sufrimientos. Este es el caso definido como obstinación terapéutica y que el Papa Juan Pablo II lo definió en el Congreso Internacional sobre la Asistencia a los Moribundos, 1992, como en el uso de medios particularmente extenuantes y pesados para el enfermo, condenándolo de hecho a una agonía prolongada artificialmente. Y esto es contrario a la dignidad del que está expirando y al deber moral de aceptar la muerte y de dejar que ella finalmente siga su curso. La muerte es un hecho inevitable de la vida humana. No se la puede retardar inútilmente, esquivándola con todos los medios. Por eso, la carta a los agentes de la salud, que hemos citado varias veces, dice del deber médico ante los enfermos moribundos y terminales lo siguiente: consciente de no ser ni el señor de la vida ni el conquistador de la muerte, el agente de la salud, en la valoración de los medios, debe hacer una oportuna elección, es decir, tener en cuenta la real condición del paciente y dejarse determinar por esta. Él aplica aquí el principio de proporcionalidad en el tratamiento, el cual para esta situación se concretiza en los siguientes términos. Ante la inminencia de una muerte inevitable, no obstante los medios usados, es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a tratamientos que procurarían solamente un prolongamiento precario y penoso de la vida, pero sin interrumpir todavía el tratamiento normal correspondiente al enfermo en casos similares. Por tal razón, el médico no tiene motivo de angustiarse como si no hubiera prestado asistencia a una persona en peligro, ¿no? Hasta aquí ese texto que menciona, ¿no?, el hecho de sin interrumpir el tratamiento normal. Esto ya lo hemos dicho en una de las conferencias anteriores. La alimentación y la hidratación, aún artificialmente administradas, son parte de los tratamientos normales que siempre se han de proporcionar al enfermo mientras no resulten ellos mismos gravosos para él, ¿no? Y su indebida suspensión significa en realidad una verdadera y propia eutanasia, ¿no? Termino recordando la enorme importancia que la Iglesia, incluso el buen sentido humano, ha dado siempre a este acompañamiento del que sufre y al que enfrenta la posibilidad de la muerte. Por eso resultan muy interesantes a este respecto las distintas observaciones del Padre Pío en torno a su obra Casa Solievo de las Oferensas, que vemos magnífica, extraordinaria. Llegó a ser en su momento el hospital más moderno de toda Europa y había nacido de la iniciativa de un fraile capuchino, ¿no?, y hecho con donaciones que venían de todo el mundo, ¿no? Bueno, cuando el Padre Pío, o sea, dirigía esta obra, al menos se le consultaba sobre los parámetros espirituales que debía tener, ¿no? El Padre Pío tenía bien en claro que era una obra para confortar al mismo tiempo las almas y los cuerpos, porque a menudo, decía él, el alma se enferma junto con el cuerpo y sana junto con el cuerpo, ¿no? Esto se refería a las terribles tentaciones que afectan al momento de enfrentar la muerte. Por eso tanta insistencia en el modo de encarar esta obra por parte de los médicos, de los enfermeros, de los religiosos e incluso de las mismas disposiciones edilicias. Por eso hizo arrasar el monte, ¿eh?, desértico, y plantar 10.000 árboles. Nosotros vemos un bosque alrededor de esta obra. Sin embargo, en realidad era un monte pelado, ¿no? Eso es artificio, es fruto de la obra del hombre, dirigido justamente por el Padre Pío, porque quería eso, ¿no? Quería que hubiera verde, que hubiera vida en torno a esto, y por eso hizo pintar los muros con un color tranquilo, como decía, revistiendo las paredes con lastras de piedra de Trani de color rosa pálido. Se revistió el interior con mármol en variedad de colores. Se mitigó todo lo posible la apariencia de hospital, haciendo habitaciones pequeñas con un máximo de 6 camas, con colores delicados, con luz por todas partes, con muchas flores. Se hicieron muchas terrazas, salas, jardines. Y a uno que le hizo la observación de que esto era demasiado lujo, el Padre Pío le contestó: demasiado lujosa, si fuera posible esta casa yo la haría de oro, porque el enfermo es Jesús y todo lo que se hace por el Señor es poco.